Y que no te engañen, alma infiel. Y para todas las mentirosas, cumbia. Ella la llama la infiel, le gusta salir a bailar. No importa que diga la gente, ella se va igual. Se viste para provocar, los hombres la quieren llevar. No importa si es lindo o es feo, lo va a disfrutar. Sabe bien que con su sensualidad, esa forma de mirar, de cualquiera puede enamorar. Y después aprovecha la ocasión y se elige lo mejor que a su cuerpo le conviene. Terrible, abusadora, juega con todos y al pasar es una loba. Ella es terrible, mueve la cola, beso con beso va a encontrar a cualquier hora. Ella es terrible. Amigo Chiqui Basaga, era terrible, ¿eh? Estaba linda. ¿O no, Seba Vega? El loco del timbal. Ahora me viene a buscar, se piensa que voy a aceptar, pero la conozco muy bien, no lo va a lograr. Pero yo la voy a engañar, de tonto no me va a agarrar. Sabe con quién se metió, vamos a jugar. Sabe bien que con su sexualidad y su forma de mirar, a cualquiera puede enamorar. Y después aprovecha la ocasión y se elige lo mejor que a su cuerpo le conviene. Ella es terrible, abusadora, juega con todos y al pasar es una loba. Ella es terrible, mueve la cola, beso con beso va a encontrar a cualquier hora. Ella es terrible, abusadora, juega con todos y al pasar es una loba. Ella es terrible, mueve la cola, beso con beso va a encontrar a cualquier hora. Ella es terrible.